unir. Nosotros te decía que estábamos buscando información porque justamente lo estábamos buscando el propio secretario para consultarle esto y también para hacerle otras preguntas. Evangelista, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos primero si recibió invitación de los concejales del PJ para presentarse a la comisión. Buen día. No, en principio formalmente no tengo ninguna invitación y bueno, en el caso que la hagan, obviamente que voy a concurrir y concurriré con la gente que me acompaña para dar todas las explicaciones, lo que ellos manifiestan según los medios periodísticos respecto al presupuesto. Seguramente que hoy lo estamos, el presupuesto 2016, que viene atrasado por distintas circunstancias, se estará presentando hoy, seguramente lo estamos enviando al Consejo Deliberante, y que concurriremos tantas veces nos soliciten los distintos bloques a aclarar los distintos puntos que tengan dudas en ese presupuesto, como en cualquier otro tema que sea del área de mi competencia. Es una información que hoy lo estarían presentando, pero ¿por qué en agosto y no antes? Sí, normalmente eso hay que presentarlo el presupuesto en octubre, pero este año, con el cambio de gobierno, que fue en diciembre, normalmente genera un atraso en todas, en tanto ya sea en el orden nacional, provincial, como en los municipios. Nosotros tenemos que esperar la presentación del presupuesto de la provincia, donde dan las distintas pautas salariales, de coparticipación y demás. En marzo salió el nuevo índice, y como ya venía con toda la información atrasada, nos tomamos este periodo de tiempo para rearmar el presupuesto con la nueva tarifaria, con la nueva coparticipación que bajó considerablemente para ajustar los últimos meses, sería prácticamente el último semestre del año, y ya estamos trabajando aparte en el próximo presupuesto, empezamos a trabajar para el 2017. Bien, otro de los pedidos de los concejales era qué ha pasado con la moratoria que terminó la semana pasada. Sí, la moratoria terminó el viernes. También ya en otras oportunidades le hemos informado, de hecho no hay ningún problema en informarle o acercarle la información. La moratoria terminó con 2.720 referencias que se presentaron a los distintos planes, eso fue por un monto de 33 millones de pesos, 39 millones de pesos que queda con una bonificación de alrededor de 5 millones por las características de los planes, quedarán alrededor de 33 millones de pesos a cobrar por parte de la municipalidad, y dentro de los planes que escogió la gente, alrededor del 65% lo hizo en tres pagos. O sea que en el recurso de tres meses, el 65% estará ingresando a las arcas municipales. ¿Para ustedes fue positivo? Sí, es positiva. Esperábamos que estuviera, siempre estamos esperando que sea mejor, obviamente. Lo positivo lo vemos en parte por el ingreso, el cobro de deuda atrasada, y por otro lado lo que siempre insistimos nosotros, en que la gente vuelva a pagar, aquellos que han tenido por distintos motivos atraso, que esa gente vuelva a pagar en tiempo y forma las tasas municipales, que a eso es lo que apuntamos, a ensanchar la cantidad de vecinos que paguen las tasas para poder mejorar los servicios que hoy prestamos. Bien, ¿esta moratoria es por este año nada más? ¿Se piensa reactivar? La moratoria esta todavía queda pendiente por ordenanza, tenemos la facultad de otorgar otros 30 días, pero por ahora no lo tenemos en análisis. O sea que en principio la moratoria terminó el 29 de julio y hoy por hoy no estamos pensando en ampliar ese plazo 30 días más. Más bien adelante, con el transcurso del año, veremos. Y usted ha tenido experiencia en otros momentos de la municipalidad, pero estos números que pudieron recabar con la moratoria son distintos a años anteriores, más o menos, ¿cuál es el porcentaje? Sí, todavía no hemos, estamos porque recién estamos en el tercer día después del cierre de moratoria, después tenemos que hacer otra serie de análisis, estos son los números, digamos, preliminares que estaba adelantando, pero bueno, dentro de del contexto en el que vivimos, si bien no estamos satisfechos, pero dentro de todo ha sido bastante normal. Juan Pablo, te está escuchando el secretario, si quería hacer alguna consulta. Evangelista, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, la relación que es política, financiera, económica con la provincia, ¿cómo la describiría en este momento? La relación financiera con la provincia hoy por hoy se limita a la transferencia que nos hace el gobierno provincial de la coparticipación que le corresponde a la ciudad de Santa Rosa y tenemos sí un atraso, a mi entender, considerable con el pago de aguas del Colorado. Y también estamos achicando de a poco los anticipos de coparticipación que tenía la municipalidad con el Estado provincial. O sea, las tasas que normalmente tiene que pagar el Estado provincial se está descontando de la deuda generada por anticipos del año 2012. Uh-huh. Bien. ¿Y diría que la situación municipal, el peor momento ya pasó o no? Desde el punto de vista financiero siempre, ¿no? Sí, desde el punto de vista financiero te diría que hemos regularizado toda la deuda anterior al 31 de diciembre del 2015. Nos hemos atrasado ahora en el pago a proveedores, dado el monto importante que tuvimos de junio con los sueldos y el sueldo anual complementario. Y en el mes de eso, en junio y en julio, hubo un incremento del 10% por paritaria para los empleados públicos y los empleados del ENSU, un 15%, que ha hecho subir el monto, obviamente, que tenemos que pagar de sueldos, aporte y contribución. Bien. Bueno, le agradecemos. Y si quiere agregar algo más, algo que crea de interés para los vecinos, lo escuchamos también, ¿eh? Y nosotros lo que siempre le pedimos a los vecinos, y sabemos de la capacidad de solidaridad que tiene, de que nos arrimemos a la dirección de rentas, que vayamos pagando las tasas, porque si bien sabemos que los servicios que estamos prestando son deficitarios, lo que necesita el municipio, que todos los vecinos regularicen su situación con rentas, que vayan pagando las tasas, así entre todos podemos mejorar la ciudad en la cual vivimos. Bien, gracias de vuelta. Le decimos al secretario de Hacienda Evangelista que estaba en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero. ¿Estás ahí, Mauro? Sí, Juan Pablo. Bueno, bien. Por supuesto que también le agradecemos a Evangelista y esta confirmación de presentar el presupuesto hoy mismo, el presupuesto municipal que estaban solicitando justamente los concejales de la oposición. Bien, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Bonita página musical, ¿te parece, Rodríguez, acá en Radiocracia? Por favor. Ahí va.